Tulare Rasul Petrus Ubo Julio. 1 Petrus pasal 1. Salamu londo oleh Petrus Rasulili Isa Almasi. Ode tahe tumula to kambung lo tau to provinsi lo Pontus. To provinsi lo Galatia, to provinsi lo Kapadokia, to provinsi lo Asia, wau to provinsi lo Bitinia. Dewi to ito tau tawala tamati lulawo to Allahu Ta'ala ti papando. Motu ude walo niati lio, to dunia dipo pilopo wali lio. Alihu ito muali umati ta pilopo suci loroh lo Allahu Ta'ala. Wau alihu ito muali taati wau dusando, muali suci loli pulo tio duhuli Isa Almasi. Ramati udame, wau usanangi, mawohi mailo Allahu Ta'ala ode oli mengoli, walo umole lebea. Patuti pujiolo Allahu Ta'ala tipapali Isa Almasi eando. Allahu Ta'ala otutu mopioheda hilalio, tunggulo tiolo ngohimai tutumula bohu ode olando. Auloli obabongu mai li Isa Almasi londo kuburu, itu hetumula walo ui yakini. Mololimo bahagiangi to barakati, utilahu maulo Allahu Ta'ala to soroga ode oli mongoli. Barakati upilo janjelo Allahu Ta'ala boito kakali, moli memoto waudila tama moli mao. Timongoli dahalio lo kawasa lo Allahu Ta'ala, moli imani odeli Isa Almasi, alihu timongoli mololimo usalamati, umasi siapu popo patatolio mai lo Allahu Ta'ala to pulito jamani. To pasali boti, poti wengahemola timongoli, openu masatia boti timongoli musi mo otoduo, tili-tili lahepala, lo imondalo to wakutungo indamola. Imani limongoli he ujio lo Allahu Ta'ala, ode lo hulawa he ujio lio lo tulu, alihu mualimu patato timongoli, otutu paracaya odeli Isa Almasi mealodila. Wonu malo patato imani limongoli to otutua, timongoli mamo tapu puji, wau hurumati, wau popolanggato lo Allahu Ta'ala todulahe ti Isa Almasi mohualingai. Timongoli motoli angi Isa Almasi, openu timongoli di polo ondo olio. Wau openu masatia timongoli di polo ondo olio, bo timongoli para caya ode olio. Wau hewengahe daa, walo udidu moali tanggu-tanggulo mao, sababu patuju lo imani limongoli, de uwito ito jiwa limongoli salamati. Bolo ngope emola matolimo limongoli. Mengunabi malo petunggulai lo ramati lo Allahu Ta'ala, umo salamati oli mengoli. Wau timongolio ohilao daa, memarakisa, wau mengarati usalamati boito. Roli Isa Almasi malo petunggulai loli oli mengolio. Tomimbihu si kisa uma dutulalio, wau umasa huru uma tolimolio, lapatio maoleto. Timongolio ohilao daa mengarati, omolua wau wololo pasali boito mamuali. Bu Allahu Ta'ala malo petunggulao ode mengonabi, de uu hepo potunggulo limongolio boito, dila ode batanga limongolio lo hihilao, bo ode o limongoli tahedunggawa mai. Bo masatia habari mo piohe londo Allahu Ta'ala, mati lunggulai ode o limongoli, loli o limongolio tahe kawasawa, loroh la Allahu Ta'ala ta ilahula mai lo Allahu Ta'ala londo soroga. Malaikati olo ohila mongoto tahabari, umati lunggulai ode o limongolio boito. Sababu wito, popo siapua lo mau batang alimongoli. Kawasai mau batang alimongoli. Wau poti yakini mola daa. Deu barakati mawohi umai lo Allahu Ta'ala. Ode olimongoli todulahe ti Isa Almasi muhualingai. Potumulao walo utaati ode Allahu Ta'ala. Wau dila mau turuti napusu ukawa kawasa olimongoli. Tau timongoli di pemotota lo Allahu Ta'ala. Timongoli musi suci todeloma uhe tua-tua uwa. Uhe puhutua limongoli, sababu Allahu Ta'ala ta'lo ibodeo limongoli suci. Odelo waluwa pirimani tula-tula duto kitabi odie. Timongoli, musi tumumula suci, sababu waw suci. Odito pirimani lo Allahu Ta'ala. Ngohilayao timongoli heangata to dunia, timongoli musi tumumula mohe lo Allahu Ta'ala, sababu tio ta hebode limongoli tipapa, tio ta mohakimu nga amila huhutu lo manusia, walo udila mopo bebedao lo tau. Otawa limongoli, deuti mongoli mapilo pomardeka lo Allahu Ta'ala, londo tutumuli mongoli, Udila uhunalio, uilar sia mai limongoli, londo mongotiombu limongoli. Omo-omolo timongoli, odelo tahe tutupawa. Lapatao timongoli mati lolo talio, dilalo barangi tuau umuali binasa, odelo talaa wau hulawa. Boti mongoli mati lolo talio lo barangi tuau uo haragadaa, de uito ito opopateli isa almasi tosalipu, u odelo kurubani lo himba u moli momoto. Opo patili isa almasi to ayu salipu, ma niliati mai lo Allah Ta'ala, to dunia di popilo po walilio. Wauto pulito jamani, ma pilo po patatai lo Allah Ta'ala, alihuti mongoli salamati. Loli oli isa almasi, ti mongoli malawali paracaya ode Allah Ta'ala, tama lo po bongu mai oli isa londo kuburu, wau lo po masahuru olio, tunggulo timongoli para caya ode Allah Ta'ala, wau bo ode oli olo timongoli hepo harapua. Timongoli malo posuci lo batangali mongoli, wau lo taati ubanari, tunggulo timongoli, muali mo po wujudu mao, lo toli ango umutato, wolo hilao mo tulidu wau ihilasi. Uitolo sababulio timongoli musi otutu mo totoli anga. Timongoli malawali manusia bohu, tadilah pilo tutulio loli manusia tamu wali binasa, bololi pirimani lo Allah Ta'ala uka kali, umo otumulo wau udila moli. Odelo walua tula-tula de tokitabi, pirimani odie. Nga amila manusia teh tumula, odelo hu oyoto. Wau nga amila o gagalio, odelo bunga lo hu oyoto. Wanu hu oyotabe itu merolante, bunga lio olo mamobuyuhuto. Bahwa pirimani lo Allah Ta'ala ya, dila tamo moli mao. Odito pirimani lo Allah Ta'ala, wau pirimani bo itu umati lunggulai ode oli mongoli.